Yo digo que la gente es un dueño. Tengo un comando que transporta. Si yo voy a insultarlo a usted, usted no se aguanta. Y yo le pido una monedita, me la pueden dar, me la dan, y no, otro día. No pasa nada. Pero si yo me... Como había un muchacho que había hecho un sacrificar hace un año y cogía las monedas y se las botaba por los pies de la gente. Eso no se hace nunca. Es un trabajo. Le doy candela, señorita, mire. Si necesita más poco, pues ya está ahí. Que todavía no cierra. A las 2 abre. Y el día festivo, o el día domingo a mediodía, no cierra. Que gente que no sabe. Que vienen de Barichara, de Medellín, de San Gil, del Socorro, de Huitama, o de Barranca, de Cartagena, a pagar una promesa, como me dijo una señora hace 20 días. Vengo a pagar una promesa, el Señor nos ha revelado muchas cosas. Mi esposo estaba perdido y ha llegado. A mis hijos me los secuestraron y ya me los entregaron. Y lloraba acá. Le prendí la velita, me dijo, ¿cuánto le debo? Dije, no, eso no vale. Si usted me quiere regalar algo, es justo suyo. Pero que Dios lo bendiga hoy siempre. Que le multiplique la moneda en gloria, salud, misericordia y paz. Esa cuyo es ser así, orgulloso, envidioso, mala gente. Que si una persona te llega a tu casa y usted tiene comida y no te da un plato de comida, prefiere botarlo a la caneca al aseo, o no se lo echa a un perrito, a un animalito que está con hambre, yo lo va a castigar, seguro que sí. O te sobra algo del desayuno, guárdalo para el almuerzo. Hay otras personas más humildes de corazón, que pasan pobreza y nobleza, que no tienen trabajo, que no tienen ropa. Si tú tienes una bonita ropa, regálela a una persona que la necesita. No la bote a la caneca o al saco de la sur. Como yo he visto, hay personas en otras naciones, en otros pueblos, y acá también, que botan la comida a un caneco, un aseo, y otra persona desea comerse un pan.